en la misma. En la misma. ¿En la misma? Es la misma, en la misma. Estamos en la misma, misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. Es la misma. Es en la misma. En la misma. Estamos en la misma. Estamos en la misma, misma. En la misma. En la misma. En la misma. Blanca. Blanca. ¿Cómo se abre la manigueta? No sé, viejo, no me atienden. La verdad es que es una macana que no se pueda evacuar la basílica. Quiero que la anchoa se revuelque en la luneta trasera. ¡Gloria! ¡Gloria! Tengo dos posibilidades. Uno y dos más. Me bajan la pastera que tengo que poner la carne en el horno. ¡Ya voy! Porque es el último programa del año en la misma. ¡Qué bueno que por fin podemos comunicarnos! ¡Ahora prendo la videocasetera! En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, misma. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a En la Misma. Este es nuestro último programa del año, así que estamos muy emocionados, al borde del llanto, muy contentos también de que no nos hayan echado a patadas hasta ahora. Esperamos que esto siga así el año que viene. Yo saludo a mis compañeros. ¿Cómo andás, Pablo, querido? Hola, Germán. Muy contento de estar acá en el programa número 15 de En la Misma. Un poco de frío, pero bien, acostumbrado ya al frío invernal que está haciendo acá en la ciudad de La Plata con esto del cambio climático. Saludo también a Fernanda. Te saludo a vos y saludo al Pulga. ¿Cómo estás, Pulga? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Pablo, Germán y Fernanda. Bueno, la verdad que sí, esto de que refresque 10 grados así de golpe, a uno le cambia el clima tremendo. Emocionadísimo por el último programa, como decía Germán, último programa del año. Esperemos que no pase con como las cosas del gobierno, que aprovechan las vacaciones para cuando vuelvas te liquidaron con algo. Igual no creo que pase, porque este gobierno en realidad nos fue liquidando todos los meses a meses, así que no hubo ningún problema, digamos, no necesitaron vacaciones para eso. Pero en fin, y este último programa nos encuentra como nos encontró los otros 14 programas, con un montón de cosas, y estas son, ¿no? A ver, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, vamos a tener, por supuesto, como siempre, el hashtags. ¿Lo aprendí a decir bien en el último programa? Bien, te salió. Muy bien, el hashtag. Vamos a tener una columna sobre rock indie local. Muy interesante. Rock indie local, eso lo quiero saber. Sí, ya. Lo principal es que tengan que tener un nombre de 14 palabras. Ah, la banda, digo. Ah, claro. Ya si tiene 14 palabras mínimo, es una banda indie. Ah, bien, bien. Uno se instruye todos los días. Traeremos un bidet al estudio y haremos promesas arriba de él. Bueno, también tendremos el taller de coimas a cargo del juez Barragán, que nos dirá, bueno, cómo adaptar el cobro a la inflación, cómo lograr que no se paguen ganancias. Bien. Y bueno, se hablará de la nueva tendencia de coimas mixtas, qué sé yo, pagar con autos, propiedades, favores, etcétera. Muy interesante, ¿eh? Sobre todo para jueces, para diputados. Para todos los oyentes y las oyentes. Sí, pero uno no sabe dónde te va a encontrar el mañana. Capaz que ante una necesidad de coimear a alguien, por ejemplo. Tal cual. Jugaremos al juego de la copa con un vaso. Ajá. Mira. Y jugaremos al juego de la garlopa con una toronja. Ay, no, me da miedo eso. Eso sí, me da miedo. Yo quisiera leer el reglamento antes por la duda, pero bueno. Bueno, haremos un brindis en vivo y pediremos deseos para fin de año. Lo habitual, ¿no? En un clave. Último programa. Qué no bien. Podía faltar. Las 10 claves para pasar fin de año en paz vamos a tener también. ¿Hay 10 claves para pasar fin de año en paz? Tan complicado, ¿eh? Es la misma, 10 veces. Es muy complicado, sí. Sí, sí, sí. Bueno, 4 formas de decir felicidades con buena onda, pero siendo falsos o falsas según la necesidad. Ideal para las fiestas, encuentro con la familia, los tíos que uno odia, pero bueno, es un solo día. Sí. Bueno, ¿cómo hacer que el resto justo mire para otro lado cuando queremos escupir la fruta brillantada del pan dulce? ¡Qué fea es la fruta brillantada del pan dulce! Es polémico, porque viste, vos decís eso y siempre hay uno... A mí me encanta. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Sí, ¿viste qué va a pasar? Siempre hay un hijo, siempre puede ser más hijo de puta. Pero pan dulce sin coso es budín. Sí, pero qué sé yo, se lo saco. Bueno, yo me tomo el trabajo de sacarse. Lo resolví fácil. A mí no me gusta el pan dulce directamente. Sí. Bueno, no tengo esas complicaciones. Más sincero, por lo menos. Bueno, después está con el chip de chocolate. Sí, que también que acá los defensores del pan dulce dirían: eso es budín. Claro. Absolutamente. Nos visitan los 7 enanos de Blancanieves que se quedaron sin laburo porque Blancanieves se murió y no les dejó nada a su nombre. Los no, 7 acá adentro. Primero. Pará, se murió Blancanieves, boludo. Ah, no sabías. No, ¿a qué hora fue? Pero salió toda la semana, estuvieron hablando de eso. No, es que estuve muy ocupado esta semana. Bueno, en fin. Bueno, vamos a tener una entrevista exclusiva a Papá Noel que nos va a confirmar su existencia. Ah, menos mal. Si no, me rompí en el corazón. Sí. ¿Qué es otra polémica? Lleno de polémica este programa. Bueno, y un gerente de McDonald's arrepentido nos cuenta la verdad de los componentes de la hamburguesa. Bien, para que la pueda hacer en casa, señora, sí, y se enferme en toda su familia. Bueno, y así comienza, ¿no? Deportes. En la misma. Como lo anuncia la artística, que es lo que está antes del bloque, y la cortina, que era de Teis Sport cuando transmitían los partidos los domingos a la noche. Tenemos a León Macaya, que viene a hablar de deportes con una hermosa camiseta, supongo que de Rosario Central, porque es amarilla y azul. No, es de Villarreal de España. Ah, de Villarreal de España. Pensé que era de otro cuadro. Sí. No vaya a creer, no va a ver, porque si no la gente se confunde. Nosotros los periodistas somos muy serios y nunca podemos decir así de qué cuadro somos. Por más que nos alegren los resultados de los clásicos de los domingos, ¿no? Pero bueno, no lo podemos decir porque no quedaría bien, tenemos que ser bien imparciales. Así que igual el clásico ya fue el domingo, como hoy es martes. Antes que nada, una corrección. La música es original del primer fútbol de primera, que después lo produjo Teis Sport a través de Carlos Ávila, que se llenó de toda la plata que uno pueda imaginar y más. Y nosotros se lo choreamos sin preguntarle. Tal cual, si es del mundo, es del mundo. El fútbol es popular, ya es del mundo esa música. Así que, perdón. Pero dijiste que el fútbol es popular y de todo y te atoraste. Sí, es verdad. Como que me cae mal decirlo a veces. Pero bueno, luego del clásico se jugó el domingo, como le decía, ya pasó. Digamos, se jugó el domingo. Tenemos un periodismo que seguirá hablando de lo mismo durante todo el verano. Imagínense que ya queda la última fecha antes del receso, así que lo único que se quedó, dije, vamos a poner el clásico una fecha antes, así podemos hablar todo el verano de algo. Bueno, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Como todos los martes, reivindicar lo que sucedió el lunes. Porque yo tengo que contar lo que sucedió ayer, no hace dos días. Y ayer jugaron otro clásico. Clásico de trascendental importancia para la zona sur del Gran Buenos Aires. Defensa y Justicia de Florencio Varela recibió a su clásico, no sé si eterno porque es un club muy joven, Arsenal de Sarandí, el equipo muerto del fallecido presidente de la AFA, Grondona. La única explicación por la que estuvo en primera y salió campeón era porque Julio Grondona estaba vivo y ahora, claro, se está yendo a la B porque el Capo Mafia, no quise decir Capo Mafia, ¿eh? No, nadie escuchó Capo Mafia, nadie, porque nos van a venir a buscar a todos. Yo no lo escuché. Sí, no, porque el expresidente, bueno, ya falleció, entonces, bueno, en fin. Arsenal se está yendo a la B porque ya no tiene nadie que lo sostenga. Ayer jugaron en Varela, donde el Halcón, así le dicen a Defensa y Justicia. Lo que está en discusión es si sus colores amarillo y verde son por la línea 148 de Bondi o si es al revés. La línea 148 tiene los colores de Defensa y Justicia. La empresa se llama El Halcón o por Defensa y Justicia o a Defensa y Justicia le dicen El Halcón por la empresa. En fin, esa es una discusión que se mete en las entrañas del mundo futbolístico. Lo cierto es que Defensa, con dos goles de Nicolás Stefanelli, que debe ser un jugador de fútbol de Defensa y Justicia, porque fue el que hizo los dos goles, le ganó Arsenal de Sarandí este gran clásico y formaron de la siguiente manera: Arias, Barbosa, Vareiro, Rivero, Silva, Delgado, Pochettino, Miranda, Fred, Stefanelli, Bouzat. Pochettino es conocido, me suena. Sí, debe ser, por suerte tiene ese apellido, así sabe. Che, ¿vos sos algo de jugador de fútbol? No, soy jugador de fútbol. Encantaría. Nada, dale. Bueno, en fin. ¿Cómo me gustaría llamar a Pochettino? Claro, sí. Por ejemplo, tenés nombres como Arias, el algo del juez, no sé, el arquero de Defensa y Justicia. Su entrenador es el viejo y conocido hijo del viejo Becaseche, Sebastián Becaseche. Lo que no sé quién era el viejo, pero no importa. En fin, Arsenal formó. En una época Arsenal tenía como jugadores de primera línea, pero ahora no, ahora lo tiene a Santillo, Curado, Jonathan Botinelli, que se sigue retirando hace como 2 años. Marín, que era un jugador de Boca que por suerte está en Arsenal. Velázquez, Papa, Gonzalo Papa, no es el otro Papa, el que jugaba en Vélez y jugó en la Francisco. Selección. Claro, este es Gonzalo. El que jugaba en Vélez fue uno que lo vio pasar a Neymar como más veces que Rojo. Corbalán, Bella, Imbert, también un ex Boca, que jugó en todos los puestos hasta que dijeron no, mejor juega en Arsenal. Y Brunetta y César Rodríguez. Y Lucas Bernardi, el DT de Newell's, en realidad de Arsenal, el ex Newell's Old Boys, Lucas Bernardi, haciendo sus primeras armas en Arsenal. Qué casualidad, ¿no es cierto? En fin, el partido terminó así, 2-0. Para el equipo de Defensa y Justicia, que sumó algo de puntos en una tabla de 1.200 equipos, con lo cual no avanzó un solo puesto y todo sigue igual. El campeonato está totalmente apasionante, con Boca puntero con 29 puntos, atrás Estudiantes con 28, lo siguen San Lorenzo y Newell's con 27, pero faltan 16 fechas, con lo cual apasionante es una palabra que queda muy chiquita. Gracias, muchachos, la pasé muy bien en este año, esperemos volver el año que viene con un fútbol realmente para todos y todas, donde no haya ni barra brava, ni empresarios, ni jugadores mercenarios. O sea, voy a ir buscando otro deporte para comentar. Me parece que sí. Yo debo decir que en el último programa estoy muy contento. No me gusta el fútbol, no miro fútbol, así que el chiste de Arsenal lo entendí perfectamente. Muy bien. Antes de que terminen los programas. Sí, son chistes que yo aprendí en la escuela del Pollo Viñol y todos esos, que son todos esos programas que hablan todo al mismo tiempo. Sí, claro. Y que de golpe hacen un chiste burlándose la corbata del otro. Bueno, yo intenté ir un poquito más allá. Espero haberlo logrado. No, perfecto. Esto fue Deportes en la misma. Noticias en la misma. Nacionales. El presidente Mauricio Macri adelantó que, dados los últimos datos y resultados de lo que sucedió durante su primer año de gobierno, no hará modificaciones e intentará mantener a todo su equipo como está. Dijo que cree que fueron de menor a mayor y que este año lo termina a lo grande. Cuando le cuestionaron la posibilidad de vetar la ley de ganancias, el presidente se disculpó y contestó que creyó que hablaban de Boca Juniors. En cuanto a lo otro, dijo que hará lo que se le canta las bolas. Tragedia en el zoológico. Tragedia, situación o suceso de consecuencias irremediables y funestas o desgraciadas que producen gran dolor y sufrimiento. En conjunción es una palabra o conjunto de ellas que enlaza proposiciones, sintagmas o palabras. Proviene del latín cum, con y jungo, juntar. Por lo tanto significa que enlaza o une con. Construye una de las clases de nexos. El artículo es un implemento o indicador que sitúa lo que se dice en el campo en que se dice, común al que lo dice y al que lo oye, o sea, en el mutuo acuerdo de los interlocutores. Zoológico es una instalación en la que se exhiben animales dentro de recintos expuestos al público y en los que también pueden ser criados. Esto fue Noticias en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. La misma, misma. 5 para el peso. La historia de los que no llegaron. Esteban el Pampa Rodríguez, oriundo de la isla Paulino, Berisso, era un jugador empedernido. Le gustaba pescar en el río, generalmente sacaba bagres y barrefondos, pescados a los cuales les ponía nombre antes de freírlos. Luego en un cuaderno anotaba nombre y puntaje, relacionado al sabor y algunas notas al margen. Uno de sus cuadernos decía: Ismael, bagre mediano, buen sabor en paladar, sabor a barro, buena textura, 7. Margarita, barrefondo grande, buen sabor en garganta, tonalidades de petróleo y metales pesados, 4. Y nota al margen, descompostura. Pero no todo en la vida del Pampa Rodríguez era comer pescado, también comía fideos con manteca y shawarma de perro callejero. Pero él tenía un sueño, ser cantante de zarzuela. Para ello se preparaba estudiando castellano antiguo, haciendo una serie de 20 abdominales por día y jugando a la rayuela. Fue mientras llegaba al cielo que conoció a Aníbal Troilo, que justo había ido a la isla para comprar vino de la costa. Troilo se había perdido y le pidió ayuda al Pampa Rodríguez, quien gentilmente se vistió, porque jugaba desnudo a la rayuela para no tener barreras físicas que le impidieran realizar su performance, y lo acompañó hasta la casa de un productor de vino. Mientras probaban la segunda dama Juana para asegurarse que el vino estaba en buen estado, Troilo le contó que tenía los huevos hinchados de los cantantes, que quería un cantante que no fuera tan egocéntrico, que para egocéntricos ya estaba él. El Pampa le contó que él tenía un libro en donde anotaba bajo seudónimos los peces que pescaba y les ponía un puntaje. Troilo le contó que a veces tomaba cocaína antes de subir a escena, y así fueron charlando de muchas cosas. Hasta que en un momento Troilo le dijo: «Vos, Jesús, tenés que cantar conmigo». «Me llamo Esteban», dijo Esteban. «Uy, perdona», dijo Troilo. Más allá de lo textual de la conversación, la oferta estaba hecha y Esteban aceptó. Troilo se fue en un bote con 5 damajuanas y una borrachera considerable. Al otro día Esteban, que se había levantado descompuesto, cruzó a nado hasta la isla Santiago y se quedó esperando el 275 que lo llevaría a la estación de trenes, y de ahí tomaría un tren hasta la ciudad de Buenos Aires, en donde ensayaría con el gran maestro. Pero la suerte, que a veces no es chicha ni limoná, iba a jugarle una mala pasada. Resultó que se compró una manzana, al parecer en mal estado, y de tanto examinarla cruzó la calle sin mirar. Luego de estar a salvo en la vereda, se quedó pensando si debía o no volver a la verdulería para pedir que le den otra manzana. No sabía qué hacer. Él sabía que tenía razón, pero por otro lado, ¿por qué no la había examinado cuando la compró? Ahora el verdulero podía negarse a realizar el cambio. Era un gran dilema. El tiempo seguía corriendo y él seguía parado en la vereda. Pasaron 2 días, él seguía en la vereda, ya con la manzana podrida en la mano, debatiéndose si ir o no a hablar con el verdulero. Pero el tiempo pasaba. Peor iba a ser el resultado. Pensó también en solo ir a hablar con él, no exigirle el cambio, pero sí al menos contarle lo sucedido. Esa idea le terminó cerrando. Fue hasta la esquina para cruzar correctamente y no advirtió que había un perro con rabia. Le pisó la cola. El perro lo mordió y él murió en el acto, de rabia, de silencio, de lágrimas idiotas y de un paro cardíaco por el susto. Esto fue 5 pa'l peso. La historia de los que no llegaron. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, acá seguimos en la misma. Estamos con los llamados telefónicos para el que todavía no se comunicó. Les contamos que el teléfono de la radio es 451-6917, 451-6917. También pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190 y nosotros vamos a leer todo lo que ustedes digan. Además participan por sorteos, participan por hashtags Y muchas cosas más. Y muchas cosas más, como siempre. O sea, te ganás un hashtag. Claro. Ponele. Sí, sí, sí. Un hashtag de primerísima calidad, por supuesto. Tenemos a María, que se comunica, dice, soy María de la Plata. Dice lo siguiente, yo pienso que el mejor invento serían las pastillas, como la de los mosquitos, pero que maten cucarachas. Y estaría, hay que ver. Yo estoy absolutamente de acuerdo con María. Sí, sí, sí. Sería buenísimo. Fernanda dice que sí. Sí, aparte lo que ahorras en suela de pisar y pisar, está buenísimo. Sí, sí. Y psicológicamente te calma saber que no hay cucarachas, que ya están muertas por ese veneno, ¿no? Bien, sí, sí, sí. Bien, María. Bueno, llamó Federico de Chascomús, dice, no puedo creer que estaba por decir algo y se me hizo una laguna. Tenemos a Tito, crítico de arte. No pueden ser tan boludos de inventar un llamado de un tipo de Chascomús que se le hizo una laguna. Bueno, Tito. Gracias, Tito. Esteban de Berizo dice, hola, llamo para participar del sorteo de la sesión de masajes del doctor Sandy. Bueno, Esteban, ¿participas entonces? Sí, hay que ver qué dice Sandy de esto, ¿no? Sí, pero... sí, tiene ese reserva el derecho de admisión, Sandy, igual. En fin. Tenemos Greta de Tolosa, me encanta el programa, es como si una nube de creatividad me invade cada tarde. No puedo parar de mirar a Real. Ah, esa es la nube de creatividad. Tenemos... Bueno, gracias, Greta. Acá Fernanda me hace una seña que significa que tenemos un audio de WhatsApp. Vamos a escucharlo a entonces. Hola, habla María. Muy lindo el programa. Y quería saber, para el muchacho que habla de cómo arreglar la casa, si tiene algún secretito para que la descarga del baño deje de perder. Muy buena y me gusta mucho la sección de arreglos de la casa. Y para el concurso, yo opino que sí. Bueno, María, si yo tengo, sí, ¿no? El tipo de ser de cortar el agua, sí, y me dar en el patio, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Pero yo otra solución no conozco. Cambia de fundante, llamá a un plomero. No, eso no. Vos llamás a un plomero y te arregla una cosa, te rompe otra. Y sabés que te rompe, ¿no? Cuando te cobra. Sí, sí. No, el plomero no es la última alternativa. Cornelio de Moreno dice, si se prende fuego un bosque y nadie lo vio, ¿se prendió fuego un bosque? Hay que dejar de informarse. Es una pregunta filosófica eso. Pero muy buena, muy bueno. Para estas épocas está bueno ese tipo de pensamientos. Bueno, Juanjo de 3:53. ¿Me pueden decir cómo sale Cambaceres el próximo partido si no aciertan un tiro a cada uno? Bien, se va pacificando todo el tema del fútbol, vemos, en estos días. Bueno, Juanjo, mirá, Cambaceres seguramente va a salir muy bien. Sí, sí, sí. Esperemos haber acertado. Gana 1-0, mirá, me la jugué. Por los tres. Gracias. Titi de Pipina, un saludo para la Pupi, Nini, China, Coqui, Pali, Peli y Hortensia. Ay, cuchi, cuchi. Otro WhatsApp, me dice Fernanda, que tenemos... Hola, habla Rubén, acá del Mondongo. Mirá, para mí tenés que cambiar el blog entero. Vienen enteros los blogs. Si no te pierde aceite, si no consume mucho aceite, yo lo seguiría usando. Muy bueno el programa y bueno, me gustaría en algún momento, yo soy mecánico también, así que me gustaría participar, no sé, dando algún consejito sobre tren delantero o sobre amortiguación. Un abrazo. ¿Qué habla del blog? Sí, gracias, pero yo voto porque Rubén venga, ¿eh? Sí, es muy rico. O sea, tener una sección de mecánico cagar que no nos cobre es tan caro. Es muy rico el blog. Sí, sí. Yo prefiero el shot igual. Bien. Es rico. Sí. Roberto de 1161... dice, dos de carne, una de panceta y ciruela, una de pollo, una de atún y otra de jamón y queso. Muy bueno el programa. Ah, de atún no nos queda. Yo igual protesto con la de panceta y ciruela. No, bueno, dale, bien. No, pero la panceta, escuchá una cosa, tocar el cielo con las manos. Sí, pero la ciruela para ver un postre. Bueno, la de atún, loco, en verano es muy peligrosa, así que no estamos haciendo ahora. Si querés, llamá de nuevo y pedí otra. Bien, Raquel de Lock Champs. No es lo mismo una taza de té que una taza de cerámica. Es muy cierto, muy cierto. Bien, Raquel. Licurbo de Ensenada. ¿Se puede hacer un juicio por poner Licurbo un hijo? Yo creo que sí, o te lo puedes cambiar si no, Licurbo. Bien. ¿Tenemos otro WhatsApp? Hola, habla Mario. Yo el pescado lo paso dos veces por harina para marinarlo. Yo sé que ahí la receta que recién dijeron es de solo una vez, pero cuando lo haces solo una vez no se le arma la costrita. Y bueno, sí, para mí la crema chantilly no tiene que llevar extracto... ¿Cómo se llama, Gladys, en lo que le pones vos? Vainilla. Extracto de vainilla. No. La crema chantilly, o chantillé, como le dicen acá en la otra cuadra, que todos hablan con E. Por ejemplo, a una manzana la dicen manzane, y al pan le dicen pet, bueno, no sé. La crema chantilly o chantillé no lleva extracto de lo que dije recién, ahora se me olvidó de nuevo. Gladys, ¿cómo era? Bueno, muy bueno el programa y muy bueno esto de poder mandar audios de WhatsApp, porque, no sé, uno que se lo escucha, cuando tiene que llamar por teléfono, es como que tiene que pensar bien, porque cuesta mucho el pulso telefónico. En cambio, el WhatsApp, que no es que sea gratis, ¿no? Porque acá Gladys paga la internet, pero me parece que es un medio de comunicación, es muy bueno y muy, muy efectivo, ¿no? Porque lo que yo digo le llega como en el tiempo, como lo voy pensando, lo voy diciendo y así le llega. Y qué mejor, ¿no?, que esa comunicación. Nos vemos entonces en el asado de fin de año de la misma. Un abrazo. No, hay que decir a producción que... Sí, hay que como sí, editar, ya ¿no? No más WhatsApp, ya está, ya sí, fue. Sí, es más, me olvidé el nombre del que llamó. Yo me olvido que decir, me perdí el hilo. Pero es un clásico del WhatsApp. Todos los que no dicen mientras hablan, lo dicen cuando mandan un WhatsApp. Sí. Cuando te llama un audio de WhatsApp, es que 1:50, decir, oh, no, en serio. Y este duró como 10 minutos. Pero en fin. Bueno, te mandamos un saludo, la verdad, muy lindo tu mensaje. Si les parece, quiero hacer algo que nunca hicimos. Que es presentar una tanda. ¿Vamos a la tanda? Sí, por favor. Disonancia. Conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión y por tal razón tiende a rechazarlos. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Jueves 15 de diciembre a las 19 horas, presentación del calendario de la Biblioteca Héctor Germán Westergel en la Biblio del Olga. Un calendario para disfrutar y compartir. Calendario 2017 de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Precio solidario para que la Biblioteca Popular siga con las puertas abiertas y los libros libres. Más información por Facebook en El Ovillo de Colores. Agenda Olga Vázquez. Viernes 16 de diciembre, desde las 10 de la noche, tocan Bife y Dúo Microcentro. Además, Feria Autogestiva y Feminista, poesía, muestras y proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radio Teatro. en la misma. Buenas tardes, busco al doctor Contreras. Usted no llegó al horario establecido, así que no lo puedo hacer entrar. Pero son las 6. Según mi reloj, son las 6:32. Ah, bueno, cuando toqué el timbre eran las 6. Y bueno, usted tendría que haber tocado 32 segundos antes para llegar puntual. Tiene razón, discúlpeme. Va a tener que pagar una multa. ¿De cuánto estamos hablando? Y con lo que usted demoró, le toca la multa más alta, que es de 5 centavos. Ah, bueno. ¿Y puedo pagarlo en cuotas? Sí, le puedo ofrecer el plan de 12 cuotas fijas de 0,416666 centavos cada una. Bueno, le pago la primera. ¿Tiene cambio de 500? Creo que sí. A ver, 1,20, 1,25, 1,26, 1,27. Está bien, está bien. Mejor quédese con el cambio. Pero muchas gracias, señor. Es usted muy amable. Pase, por favor, bienvenido. Permiso. Sí, sí, adelante. Camine por el pasillo unos 72 pasos. 70, 71, 72. ¿Y ahora? Gire 37 grados a la derecha. 5, 36, 37. Listo. Ahora camine 2 metros y 23 centímetros hacia la izquierda. ¿Así? Bien, ahora, justo sobre el diván que tiene enfrente, inclínese en un ángulo paralelo al piso y perpendicular a la pared. ¿Usted quiere que me acueste? Exacto. Ahora espere al doctor que me dijo que llega en 5, 4, 3, 2... Acá estoy, buenas tardes. Ajá, pero llegó más temprano de lo previsto. Sí, quise llegar medio segundo antes para aprovechar bien la sesión, ¿vio? Bárbaro. Cualquier cosa que necesite, golpee 3 veces la mesa. ¿Y si no necesito nada? Entonces 2. Gracias, Ramón. Vaya tranquilo. Adiós. 1, 2, 3, 4. Muy bien, Gutiérrez, comencemos. Cuénteme qué le pasa. Estoy algo cansado de contar, pero si quiere se lo puedo decir. Sí, eso. Dígame qué le anda pasando. Ando mal de amores, doctor. ¿Se acuerda de mi primer mujer? Sí, cómo olvidarla. Bueno, la dejé. ¿Por qué? Por la segunda. Ah, mire usted. Nunca lo hubiese imaginado. Después vino la tercera. Dicen que esa es la vencida. ¿Quién dice eso? No sé, lo escuché por ahí. Nunca le miré la fecha de vencimiento, la verdad. Igual no duré mucho. ¿Qué pasó? Pasó la cuarta. ¿Por dónde? Por la vereda de enfrente. ¿Y le dijo algo? Casi. Justo vino la quinta y me distraje. Interesante. ¿La dejó antes de conocerla? Sí, fue muy dura nuestra separación. Me imagino. Pero muy breve. Enseguida conocí a la sexta. ¿Y con ella cuánto duró? Un rato. Me engañaba con la séptima. Pero qué traición. Eso no es nada. Peor la octava, que sabía todo y no me decía nada. Pero mirá qué turra. Sí, por suerte conocí a la novena. ¿Bemol? Sí, por eso la dejé enseguida. Era muy disonante. ¿Y qué hizo? Nada. Me puse de novio con la décima. ¿La recuerda? No estoy seguro. Es la que viene antes de la onceava. Lo felicito, doctor. Tiene usted muy buena memoria. Gracias, gracias. ¿Y con ella cómo le fue? Mal. Me robaba. No me diga. ¿Por qué no? ¿Acaso quiere encubrirla? Yo no. Jamás haría una cosa así. La descubrí gracias a la doceava. Le tendimos una emboscada. Muy bien hecho. Sí, después llamamos a la policía y ahí conocí a la treceava. ¿Cómo fue? Ella era la policía. Fue amor a primera vista. ¿Pero usted no estaba todavía con la anterior? Sí, por eso es que me dejó. Permítame adivinar, ahí conoció a la catorceava. No, me crucé un día con la sexta y nos dimos otra oportunidad. Ah, así que la catorceava nunca la conoció. Sí, sí, a ella la conocí después. ¿Y la quinceava? Antes. ¿Y la dieciséisava? La llamé, pero nunca me contestó. ¿Y la diecisieteava? Me contestó, pero nunca la llamé. ¿Y la dieciochoava? Ah, eso hizo algo muy feo. Fue a hablar una por una con la diecinueveava, con la veinteava y con la veintiunava y les dijo que yo era una mala persona y que no valía la pena conocerme. Uy, qué problemón. ¿Y usted qué hizo? Me junté con la veintidósava y me olvidé de todas ellas. Claro, un clavo saca otro clavo. Si usted logra hacer eso, le doy un beso en la boca, doctor. No, gracias. Para eso tiene a sus novias. ¿Para qué? No sé. Bueno, la cosa es que un día llegó a mi hogar la 23ava. ¿Y qué le dijo? Me dijo, hola, soy la 23ava. Y se fue. ¿Se fue? Sí, porque yo justo estaba haciendo un trío con la 24ava y la 25ava, pero no se quiso sumar. Qué aburrida. Nah, aburrida es la que vino después. Que vendría a ser la 26ava, ¿no? No, como andaba apurado me salté un par. Me puse de novio directamente con la 30ava. La 30ava, ¿puede ser que la conozca? No sé, ella es de Campana. Campana, Campana, me suena. Se llama Esther. Esther, a ver, aguárdeme un minuto. Con 15 segundos. Sí, doctor, ¿me llamaba? Sí, Ramón, ¿se acuerda de Esther? Más o menos, lo único que recuerdo es que mide 1,57 m, usa tinta del pelo caoba cobrizo 45 y vive en el 32, número 1238, departamento 14, piso 3. Sí, sí, es ella. ¿Se acuerda cómo le decían? Sí, claro, la treintava. No puede ser, ella es Esther, mi mujer. Cállese, degenerado, roba novias. ¿Qué? Mi amor pertenece a una sola mujer. Bueno, justo esa es mi mujer. Pero no tenía idea, no, nunca me dijo nada. Ramón. Sí, doctor. Ya sabe qué tiene que hacer. Sí, agarro este palo de 1,47 metros y le parto la cabeza en 84,3 pedacitos. ¡No! ¿Qué hace? ¡Tranquilo! ¡No! Toma, 1, 2, 3, 4... ¡Ah! ¡Cómo disfruto mi trabajo! Esto fue... Radio Teatro. En la misma. En la misma. En la misma... la misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en la misma y nos visita en el piso después de varias semanas de ausencia nuestro doctor de cabecera, doctor Sandy. ¿Cómo anda? Muy bien, la verdad que veo que han pintado, que hay aire acondicionado, la verdad impresionante, muchachos, qué bien, le dieron vuelta a todo esto, es muy, muy lindo, la pared ladrillo a la vista. Pero... Siempre estuvo así, Sandy, no sé, usted tiene otro recuerdo, pero siempre estuvo así. Ah, radio. Bueno, no, debe ser por unas pastillas experimentales que estuve tomando, entonces, pero bueno, igual... déjame con la ilusión de que esto está todo mucho más lindo acá, o sea, está, Pulga está más lindo, vos también, Germán, vos, Pablito. Bueno, Sandy, sí, cuéntenos, sí, está como raro. Está entusiasmado. Cuéntenos de qué nos viene a hablar, qué tenemos para hoy. Bueno, estuve pensando. Bien, sano ejercicio. Sí, y sigo pensando, pero bueno, nunca se me ocurre nada, salvo como momentos así como... Que esto de hacer como un balance, ¿vieron que todos hacen un balance del año? Sí. ¿Sí? Sí. Por estas épocas se pone todo sentimental. Y yo dije, ¿por qué? Porque hago terapias alternativas, yo voy a hacer una alternativa. No. Entonces, no, además el balance ayuda a que uno no prepare nada, digamos. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, en fin, es muy sabia la palabra de Germán. Viste que al final podés, Germán. Bueno, la cuestión es esta. En definitiva, el balance para mí en general es bueno porque pasé por varias fronteras. Este año estuve viajando mucho, conocí el mundo y no me llevaron detenido casi nunca. Con esto del experimental, yo pasaba sustancias de un lado al otro y siempre tenía que preguntar. Se está cayendo la baba en el micrófono. Sí, Sandy, puede ser. Sí, es la pastilla esa. Me dio una pastilla fucsia rara que yo probé para experimentar, pero bueno, en fin. Sí, se está mordiendo la lengua, me parece. No sé. Chorré un hilito de sangre. No, en realidad, es que se me... ¿Ese brazo no lo está moviendo hace un tiempo? O No, estaba así siempre. Vos también sos poco observado. Bueno, después de investigar. Después de investigar así varias terapias alternativas, llegué a esta conclusión, lo que hay que hacer en la vida. Si tiene dolor de cabeza, una aspirina. Antes guinces... Espera que anoto. Una aspirina. Sí. Antes guinces, 2 meses de yeso y muletas, nada de reposo y kinesiología. Si tiene diarrea, bismuto. Bien. Jarabe para la tos. Bien. El alcohol para las heridas y nada de alimentarse bien si total después hay antiácidos con pastilla y polvito. Bien, polvito. Harina integral no es rica, entonces ¿para qué la vamos a comer? Coma la de trigo. Bien, merca. Nada de aceites esenciales, solo frito. Okay. ¿Sí? Y crema con la mayor cantidad de corticoides posible. Esto es porque el mundo ha pegado una vuelta en todo mi viaje, me di cuenta que las terapias alternativas pasaron a ser las tradicionales. Lo que le está pegando una vuelta es el ojo izquierdo, doctor. También, sí, no, pero ¿saben qué bien que se ve para atrás? Ah, sí, no, la famosa introspección. Sí, no uso más espejos en el auto. Me dice Fernanda que hay un llamado para usted, Sandy. Sí, bueno, hola. Está grabado, tranquilo, Sandy, escúchelo. Ah, está grabado, perdón. Hola, Sandy, hola. Habla Gustavo. Gustavito, ¿cómo andás? ¿Vos sabés quién habla, Sandy? Sí. Yo sigo esperando, acá tengo a... Sigo... ¡Sí! Santi, y los órganos que te pagué, ¿cuándo...? ¿Los órganos, dijo? Sí, tenés sí, un llamada. Sí, una... Un llamada. ¿Cuándo me lo vas a traer, Santi? Sí, bueno. Te pagué $500 por esos órganos. Y no, ya no, no me atendés el teléfono. No me lees los mensajes. No, Gustavito, sí. Te llamo acá a la radio porque sé que tenés la columna. Sí, ¿cómo voy a andar sin la columna? El pasado fui y me quedé esperándote, pero saliste por teléfono. Claro. Por favor. Sí, bueno, Gustavo, escúchame. Comunicate conmigo. Osvaldo, sí. Ya sabes quién soy. Ah, Osvaldo. Bueno, Gustavo Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo. Bueno, escúchame, Gustavo. Es músico, Osvaldo. $500,000, un órgano. Pero, Gustavo, ¿estás ahí? ¿Qué órgano es? ¿Está ahí, Sandy? Gustavo, no está más Gustavo ahí. No, era un llamado telefónico grabado. Ah, es verdad, cierto que me dijiste. ¿Qué tienes para decir? No, es que yo, es así, yo como estuve en Estados Unidos, me pidió así como órganos que yo le lleve. Y yo ahí compré un Yamaha, un riñón, y bueno, los tengo yo, pero no yo jamón. No le... El jamón, sí, también. Sí, porque estamos haciendo trasplante de pierna, entonces el jamón le cortamos y le estaba llevando uno. Pero Gustavito, no te ofendas, capaz que no me llegaron bien los mensajes. Ahora yo te llamo, o si no, escúchame, llamo a la tía de Gloria, ¿sí? Y ella me avisa, me toca la puertita del fondo y me va a buscar, pero no, Gustavito, no te pongas mal. Y tengo toda la plata, claro que digo, o sea, claro que me pagaste, pero esto es una transacción legal, muchachos. Sandy, no sé... cualquier cosa, usted hasta las 6 se queda, hacer el brindis sí, final del programa. Sí. Gustavo puede venir tranquilamente y sí, charla personalmente. No hay problema, aparte entre los traficantes no vamos a... Bueno, en fin. ¿Pero trajo los órganos o los tiene que conseguir acá? Los tengo en el baúl. Ah, perfecto. Está todo en el baúl, está todo en... Bueno, yo le decía, esto de la terapia alternativa, ya son, hay tanta terapia alternativa que pasaron a ser las tradicionales, con la cual hay que volver a lo viejo para que sea alternativo. No sé si me entiende. Aparte, soy ferviente cobrador de los, colaborador de los laboratorios. Entonces, eso, digamos, hay que mantener todo. Y bueno, pero, a ver, si alguien necesita un riñón, yo se lo consigo por alguna pesito, ¿no? Pero por la molestia, uno es médico, tiene que trabajar así. Bueno, en fin. Y como yo digo siempre. Hay que observar para ver. Entonces, en el caso de hoy, hay que observar para ver cómo nos cuidamos todo el año para a partir del 24 de diciembre reventar como sapos en... ¿Que vieron el sapo que se le mete un cigarrillo y explota? Sí, muy lindo para los chicos. Bueno, es lo mismo que cuando comes en Nochebuena, es lo mismo. Entonces, no se cuide más, gente, no se cuide más. La alimentación, lo único que hay que cuidar es comer lo que a uno le gusta. Eso es mi balance definitivo del año. Doctor, le está sangrando la oreja. ¿No se quiere sacar el auricular un poquito? No, está bien porque tengo miedo que se me abra todo el resto. Bueno, lo está machando. Bueno, y ahí veo que están llegando los muchachos desde el stand. ¿Todavía puede ver, doctor? Creo que sí. El ojo derecho se le está piantando un toque. Sí, sí. Bueno, muchachos, los voy dejando, ¿sí? Gracias, Sandy. Capaz que el año que viene no esté con ustedes. Recuéstese por ahí un poquito. Sí, sí, cómo no. En la misma. Corriente, déjalo Marcelo en la silla para que él tenga. Chicos, habíamos logrado que eso bueno, no pase bueno. Habíamos acá seguimos en la misma. Por favor. Están los chicos acá con nosotros, como lo habrán notado. Esto es un día muy especial porque es la despedida del año, el último programa, el último momento del espacio que a nosotros más nos gusta, que es el de Stand Up, el espacio creativo. Hoy con una visita muy especial, tenemos como siempre a Rulo y a Juan Sebastián, que los saludamos, le damos la bienvenida. Hola. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, contentos. Sí. Bien, con quién trajimos, ¿no? Están nerviosos, ¿no? Hoy. Se vinieron con un amigo muy especial hoy, ¿eh? Estamos nerviosos. Bueno, tranquilo con la tartamudez. Sí, parecía un poco que nerviosos. Estamos. Había mejorado, pero hoy retrocedió. Sí. Bueno, está nervioso porque... ¿Quién está con ustedes? A ver, ¿lo quieren presentar ustedes? Sí, está con nosotros nuestro maestro, nuestro gurú en esto que es el stand-up. Mira. Marcelo Locobardi. Muy ¿Cómo anda, Marcelo? Marcelo, qué honor, qué orgullo tenerlo al fin acá te, con nosotros. Al fin te vemos. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, Marcelo, bien. Me alegro. Yo, antes que nada, mi apellido es Songobardi. ¿Cómo? Songobardi. Ah. Lo que pasa es que a veces me confunden con el presentador televisivo. Y justo tenés, chicos, el mismo nombre de pila. Sí, los chicos, yo igual en las gacetillas siempre dice Songobardi. Pero igual, más allá de eso, que es un detalle, agradecerles, ¿no es cierto?, lo que fue la difusión que dieron a mi taller acá en el Olga Vázquez. Sí, aparte, muchachos, o sea, 15 programas diciéndole Longobardi estuvieron. ¿Qué onda? Sí, no sé. Perdón, Marcelo. No, no hay problema, Rulo, bueno, no pasa nada. Bueno, si Marcelo no tiene problema. No, total, la gente que se interesó y preguntó se enteró enseguida que no era el mismo Longobardi. Bueno, y Marcelo, a ver, ¿qué nos querías contar algo? ¿Cómo Mirá, viene la proyección estamos, para el año que viene? Todo. Estamos por abrir un nuevo curso para el año que viene. Vamos a tener 3 cursos acá en Olga Vázquez, donde viene 20 alumnos en cada curso y dura cada curso 4 horas. Eso es algo que también... ¿Bajó el número de alumnos? No, siempre fue de 20. Ah, sí. Pero, Marcelo... Ah, siempre, chicos, fue de 20, ok. Sí, bueno, pues de 20... 20 y 50. 20, sí, chicos, siempre fue de 20. Yo no sé. O no saben contar o algo calcular mal, ¿no? No, está bien, fue de 20. Bueno, está bien. Estamos por abrir un curso nuevo para el año que viene. Bien. Los sábados, al mediodía. Perfecto. Acá en el Olga Vázquez. Qué calor, ¿no? Están invitados si quieren venir. ¿En verano ya es esto? Sí, el año que viene va a ser verano. Claro, sí, a partir de enero va a ser verano. Hasta marzo, más o menos. Bien, veo que la impronta de Marcelo está reflejada en la inteligencia de los chicos. Qué creativo. Sí, es tremendo. Bueno, y no sé, hoy quieren compartir algo, entonces van a estatapear con su sí, gurú. Nosotros escribimos algo para hacer con Marcelo, que acá y lo estuvimos practicando, ¿no es cierto, Rulo? Sí. No estaba muy convencido, pero nosotros sabemos que siempre traen todo. Sí, pero viste que Rulo siempre fue el más racional dentro de todo esto. Como que hay un equilibrio, ¿no? Rulo poniendo los puntos y Juan lanzándose, digamos. No, lanzó una sola vez. Sí. Puede ser. Bueno, estuvimos escribiendo con Marcelo esto. En realidad lo escribiste vos, Marcelo, contale. Claro, en realidad es parte de mi show. Es parte de mi show. Que lo van a poder ver, creo que... todos los viernes de enero, acá en Olga Vázquez, vamos a... En Olga Vázquez TV. En Olga Vázquez TV, sí, va a ser retransmitido, así que pueden verlo. Muy contento de este nuevo emprendimiento. Bueno, y esto lo escribí, es parte de mi espectáculo y lo quería compartir con los chicos, hacer un monólogo a... ¡Qué bueno! Un lujo. De a tres, ¿no es cierto? Bueno, un segundito, le ponemos la cortina y empiezan, ¿de acuerdo? Sí, por favor. Chicos, ¿y ustedes en qué vinieron hoy? En colectivo. En remises truchos. Yo, en cambio, ahorro energía, ¿vieron? Y vine en bicicleta. ¡Qué bien, Marcelo! Sí, muy bien, profe. Pero no es fácil ser ciclista en la ciudad. Sí, a veces se te abre la puerta. Sí. Ese era mi texto, Rulo. Perdón. Sí, sigamos con el show. ¿Qué te gusta comer, Marcelo? A mí me gustan las milanesas de pollo. Pero lo que no entiendo es por qué acá en La Plata le dicen pollajería a donde las venden, algo que a todo el resto del mundo le decimos pollería. Otra cosa que no entiendo es qué pasa en las primeras citas, porque ahí actuamos muy distinto a como somos, cuando en realidad deberíamos mostrarnos tal cual somos. Sí, Marcelo, tenés mucha razón. ¿Y dónde pensás que es mejor tener una primera cita, Marcelo? En una plaza, por supuesto. Bueno, y acá dejamos porque no quiero... quemar, como decimos nosotros los stand-uperos, mi material. Bravo, muy bien. O sea, todo este es tu material. Todo este, sí, lo tuve que armar en forma de diálogo. Estuve ayer a la noche haciéndolo. Sí, muy bueno el apoyo de Rulo y Juan Sebastián dándole como, ¿cómo se puede decir? Un empujón hacia adelante a Marcelo, ¿no? A mí me gusta, ¿no?, que ellos participen y tengan su propio texto y su propio protagonismo en la obra. Bien, sus propias temáticas, claro, también, ¿no? Que siempre son muy diferentes. Sí, y vos, este tema de las temáticas, vos en la planificación, ¿dejás que después los chicos como que vuelen, digamos, como vos le tirás uno o dos temas o tienen que poner sus propias temáticas? No, yo no trabajo con temas. No trabajas con temas. No. Mira, chicos, tenemos que hablar después. Porque o sea, después... cada uno elige libremente sí, su temática. Cada uno elige libremente. Por... Stand-up viene del inglés, ustedes saben. Sí. Significa comedia de la vida cotidiana. Claro. Escuchame una cosa. Juan, y entonces cada uno elige lo que le causa gracia y a partir de ahí lo que le llama la atención. A mí, bueno, yo porque soy ciclista, porque soy del interior, además, y allá le decimos pollerías a las pollajerías que acá le dicen. Por eso este es parte de mi material. Las primeras bien. Citas, porque he tenido muchas, la verdad. Y las plazas, porque me encantan las plazas. Esas son algunos ítems de mi propio material, ¿no es cierto? Yo no quiero crear conflicto, pero estos temas los trajeron Juan y Rulo todos los programas. No. Sí, pobre, pará, le fui a pintar la casa a estos dos tipos y no, a estafar. Nosotros estafaron hacíamos, todos los programas. Hicimos ejercicios. Ejercicios. No. A ver, Marcelo, hicieron ejercicio con todos estos temas, te quiero avisar. No, Pulga, no estás confundido el Pulga. No, ellos fueron cambiando los temas. Ah, bueno, me parece bien. Sí, para mí, cambiando, siempre... te puedo asegurar, Marcelo, que no. No, bueno. Pero Germán, o sea, el año que viene tenemos que hacer un programa juntos, no me contradigas, fíjate. Bueno, yo lo que voy a hacer, porque yo hasta ahora, en realidad, estoy dando otro taller de stand-up en otro centro cultural que no puedo decir porque, bueno, y no he podido escuchar el programa. Pero voy a tomar el tiempo en el verano de escucharlo Sí, entras en la página de Radio Nauta, pones en la misma y vas a ver lo que te digo. Y después, Juan, Rulo, vamos a hablar nosotros. No, estuvieron muy bien los chicos. Los cambiaron de orden. Pero realmente fue muy, muy creativo su trabajo de los chicos. De hecho, fueron mejorando mucho su dicción, su adicción, no sé bien. Claro, eso es lo que trabajamos nosotros. Eso lo trabajamos... el actor tiene que entrenarse físicamente. Sí, ellos salían a correr. El actor no es una cuestión intelectual. ¿Cómo? ¿Salían a trotar a la vuelta de manzana para calentar un poquito? Sí, nosotros hacemos otro tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Ah, sí. De relajación, de introspección, de respiración. No, o sea, correr está bien también, pero no sería la... Sí, ellos hacían todo. Mirá cómo está Rulo de Colorado. Rulo, ¿tenés algo para decir? No, yo... hace calor acá porque somos muchos. Me voy a ir afuera a tomar aire. Bien, ¿y vos, porque Juan? Me hiperventilé. No, ya estoy bien. Para mí hace frío. Para mí Rulo se va por otra cosa. Sí, ¿por qué decís? No sé, por otra cosa. Bueno, pero ojalá esto se siga manteniendo el año que viene. Ojalá nos dejen estar a nosotros para empezar. Y después, por supuesto, sería un honor, un orgullo que vengan los chicos, que vengas vos. Sí, a mí la verdad que la promoción que me hicieron acá hizo que uno de los talleres lo completáramos con sí, porque 50 a alumnos. Se escuchan miles de personas. Lo completamos con 50 alumnos y pudimos abrir, bueno. Así que eso, muy contento. Bueno. Bien. Bueno, Marcelo, gracias. Como te dije, con Juan y Rulo después hablaremos en privado. Bueno. Con Germán también se ve porque tenemos sí. diferencias. Bueno, se nos está yendo el programa. Bueno. Así que... Tenemos algunos llamaditos más para después, para ir despidiendo el año. Bueno. Gracias por venir, Marcelo. Gracias, de nada. Juan. Gracias, Rulo. De nada. Bueno. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, y ya se nos está acabando este año de En la Misma. Ya está preparada la gente del Ovillo de Colores, acá del otro lado del vidrio. Y los últimos mensajes del año, así se dice, que llegaron al 451-6917 y por WhatsApp al 221-670-5190. ¿Qué tenemos sí, por ahí? Sí, tenemos a Marta del barrio, me creo graciosa, que dice que si de la aceituna se hace el aceite, de la medialuna se hacen las medias. Perfecto, Marta. Muy ingeniosa. Bueno, acá Juan Carlos de Morón dice que le gustan las palabras con malas palabras adentro, como por ejemplo, envergadura. Bien, ¿cuál sería la mala palabra? No entendí. Bueno, Juan Carlos, gracias por compartir tus pensamientos. Sandra de 11:73. Yo, cuando elijo gustos de helado, pido sandía, crema americana y dulce de leche sin ningún aditivo. Porque a nadie le gustan y me los como sola. Soy soltero y busco novio. Tengo 70 años. Bueno, Sandra. Pero va a quedar mal el helado, señora. Igual el dulce de leche sin nada, teniendo tantas opciones para elegir. Sí, tenemos un audio de WhatsApp que último. Prometo que no hay más. ¿Cuánto dura? No sé, ¿cuánto dura, Fernanda? 5 segundos. 10 minutos. No, 5. Hola, habla Esther de Punta Lara. Muy bueno el programa. Y para responder a la consigna que decía la chica de la decoración de interior, yo tengo una pared verde, pero que no le da directo el sol. A la que le da el sol era a la pared de blanco. Entonces la de verde refleja el sol que entra a la de blanco y da un ambiente más cálido. Ojo, tengo un verde chillón, porque el verde inglés es más oscuro y toma más la luz. Es muy bueno el programa, me encanta la sesión de decoración de interiores. Bueno, ahí teníamos a una oyente. Tiene un acento, sí. Debe ser de Berizo. ¿No? Sí, Punta Lara, de Punta Lara. Punta Lara. Está el acento de Punta Lara. Bien, claro. Y acá me llega un mensaje, además de un mensaje, es un pedido a la solidaridad. Rosa de Parque Saavedra dice, ¿vieron si hay poca humedad, el calor es mucho más tolerable? Por un lado. Y por otro lado dice, ¿tienen carpa para cuatro que me puedan prestar para ir a la Reserva Pearson? Sí, yo tengo. Está un poco rota, pero... Sí, yo la voy a usar, pero bueno. Vamos, depende de qué fecha te vayas, capaz que podemos. Bueno, Rosa, volvé a llamarnos y combinamos lo de la. Bueno, acá tiene un llamadito, no sé si lo leyeron. La verdad, sí. Acá, Hugo de Arana. No. Dice Hugo de Arana, ¿no tenían otro nombre para ponerme, para no parecer tan idiota? Tiene razón, pobrecito. Bueno, Hugo, nosotros. Las gastadas. Está bien, qué sé yo. Y hacer una denuncia junto con el otro. Licurgo. Licurgo era el otro. Sí, sí. Pero bueno, en fin. Yo así, no tengo más nada que decir. Yo tengo. Ahora, están discutiendo muy aireadamente, así se dice, Marcelo con Juan y Rulo. O sea, están ahí atrás. Sí, como... esto es lo que. La trastienda de la radio. Lo que pasa del otro lado de la pecera es justamente eso. Y nos encanta contar todo lo que pasa del otro lado. Sí, en este momento se están dando masa. Y parece que vino ese Gustavo a buscar a Sandy. Y se lo está llevando del cuello. Sí, hay sangre en el estudio. Sí, bueno. Pero bueno, habrá que limpiar todo. Chicos, limpien ustedes. Yo creo que ellos no se pueden levantar. Pero bueno. Bueno, ahora veremos cuando salimos a ver qué hacemos. Sí, porque si nos queremos seguir en esta radio tenemos que dejar todo limpito. Bueno, gente, llegamos hasta el final del año, ¿no? ¿Quién le va a decir? ¿Y ahora qué hacemos? Nos despedimos. Yo voy a agradecer a Radionauta por habernos dejado ser parte de la misma. Voy a agradecerle a Fernanda que nos ha operado estos 15 programas de una manera espectacular. Agradecerles a ustedes también, a Germán y al Pulga. Y muchas gracias por todo. Bueno, yo también quiero agradecer, así no quedó mal. Dale. No queda como el... ¿Viste el piola acá del programa? Agradecido a todos los que dijo él. No, vayamos peleados, digamos. Más allá que no estás de acuerdo con lo que yo digo, que nos estafaron los estándares. Bueno, no me interrumpas que estoy hablando. Si vos no sos agradecido, no es mi culpa. Dale, callate, ¿qué te hace? Bueno. Bueno, no sé, por ahí el año que viene hacemos ese programa, o por ahí no, qué sé yo. Después lo hablamos, chicos. Bueno, muchas gracias entonces por habernos escuchado y yo los saludo hasta el año que viene. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos porque es fácil hacerlo así, a Radionauta y a toda la gente de acá del Olga. Le doy la bienvenida a la gente del Ovillo de Colores porque yo no sé si sigo en la misma, pero capaz que me sume ustedes. Así que, bueno, muchachos, hasta acá, hasta recién había sido un placer compartir todo este año con ustedes, con Fernanda ahí en la operación técnica. Nos despedimos y con esta frase que siempre dijo Germán, viste que la dijo Germán siempre esa frase. Sí, Germán. Bien, a ver, decila, Germán, dale. Ojalá que hayamos colaborado para que encuentren ustedes mismos el sentido de la vida. Gracias, chau. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma.